Hola, soy Pilar Soro y voy a leerles un post del blog de Berta Martínez, docente en el País Vasco, y el título es Ikasblogak 2009, conferencia de Juanjo Muñoz. Experiencia de educación expandida. Se aprende y se educa en cualquier lugar, no solo en los centros. Juanjo Muñoz, director hasta el 30 de junio del IES Antonio Domínguez Ortiz de Sevilla, nos cuenta que los educadores nos quejamos de la situación actual, echando balones fuera, diseminando culpas, siempre fuera de nuestro ámbito de actuación. Con este determinismo, la idea que se genera es que no se puede cambiar nada, pues no está en nuestras manos la solución. De esta forma, no nos cuestionamos cambios metodológicos ni de otro tipo. El Banco de Conocimientos pretende quitar la tecnología de las redes sociales y de la web 2.0 y llevarla al mundo no digital, comunidad que, en igualdad de condiciones, todos aprendamos de todos, en el mismo plano no jerárquico. Esto supone que los alumnos nos enseñan lo que saben y nosotros ponemos en marcha nuestros conocimientos, fuera del currículum que trabajamos en el aula. El ejemplo de estas redes sociales, puesto en un IES y sin tecnología, es la experiencia que llevaron a cabo durante semana y que se llamó Banco Común de Conocimientos, BCC. En un post-it, los alumnos escriben qué quieren aprender y qué pueden enseñar. Poner en contacto demanda-oferta es el último paso. Se revalorizan otros tipos de conocimientos, se pone en valor el conocimiento del alumnado, siendo protagonistas y no meros receptores de información. Para organizarlo, unos alumnos crean un grupo que dinamiza oferta-demanda. Hay que desmontar la queja del profesorado de que el alumno no quiere aprender. No tienen motivación. No es cierto. Lo que pasa es que, tal vez, no les interesa lo que les enseñamos, pero quieren aprender, y lo constata Juanjo en esta experiencia. Podéis encontrar el blog en http://bertamares.blogspot.com y es el post del 29 de junio. Hasta pronto.